Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Agorasol Radio. Las 3, 8 de febrero de 2021. A la atención del consultorio radiofónico. Les escribo animado por mis amigos, ya que creen que pueden ayudarme. El caso es que yo no sé cómo plantear mi problema, y quizás ese sea mi problema, que no sé cómo plantear las cosas. Me siento confundido en general y no sé qué hacer. Atentamente se despide Tomás Verdaguer. Buenas tardes a todos y a todas nuestras queridas radioyentes y bienvenidos a un nuevo programa del consultorio radiofónico de Ágora Sol Radio. Para todas aquellas personas que se conectan por primera vez, el consultorio radiofónico de Ágora Sol busca dar consuelo a todas sus patologías y malestares más cotidianos. Si necesitan algún tipo de indicación, si están en busca de consejo o apoyo, pueden contactar con nosotros a través del correo consultorioradiofónico@gmail.com. Y por supuesto, todos los miércoles por la tarde, de 5:30 a 6:30, los doctores estarán atentos de sus llamadas y de sus correos electrónicos. Querido Tomás, no me he olvidado de ti. Solo por ubicar y recordar a los radioyentes que se están conectando en este momento, acabamos de leer la carta de Tomás Verdaguer, en la que nos plantea la dificultad que tiene o la confusión que se le plantea a la hora justo de plantear las cosas. Esta patología o este problema que nos plantea Tomás, de confusión o desorientación, se ha venido a llamar en la psicología más clásica el síndrome de confusión agudo o delirio, y bueno, corresponde básicamente a cierto desorden cognitivo, no necesariamente relacionado con una demencia, sobre todo si se plantea o se presenta en edades muy tempranas, y aunque es más recurrente en personas mayores, la situación de confinamiento actual, la crisis del modelo en el que todavía nos seguimos moviendo y un problema de nutrición hace que cada vez más personas se levanten todas las mañanas preguntándose quiénes son y por qué están ahí. También querría, en este punto, y antes de que el doctor Zayus nos ilustre con sus sabias palabras y sus sabios consejos, me gustaría lanzarte un capote, Tomás, porque es verdad que, de alguna manera, tenemos muy interiorizado esto que se ha venido a llamar el síndrome productivista, ¿no? o el mal del productivismo, que es la necesidad de atinar, el imperativo de acertar y la ansiedad, ¿no? Vinculada al hecho de saber ser correcto en cada momento. Y más allá de que todo eso pueda resultar hoy un valor, desde la psicología siempre nos gusta distinguir aquellas cosas que son actos de aquellas cosas que forman parte del mundo de los argumentos. Con esto lo que quiero decir, Tomás, es que tú no tienes ninguna confusión o no tienes una confusión tal que te inhabilite para poder hacer las cosas. De hecho, más allá de que hayas argumentado bien el problema, es un hecho que has puesto en marcha el acto de plantear un primer argumento o plantear una primera historia en torno a tu problema, lo cual ya supone un reconocimiento por parte de ti de que tienes una dificultad o de que se te plantea una barrera. Y más allá de que puedas entrever entre toda la madeja ansiosa que ahora mismo se cuece dentro de ti, ¿cuál es el origen de esa ansiedad o de esa confusión? Lo que sí que es un hecho, como decía hace un momento, es que no tienes dificultad para plantear las cosas, porque el mero hecho de que nos hayas hecho llegar una carta supone que estás planteando un problema. Efectivamente, gracias, doctora. Sin más, entraré en materia sobre esta carta que nos envía Tomás Verdaguer desde Lastres. Efectivamente, esa confusión general que padece nuestro querido amigo Tomás se debe, de acuerdo con los últimos estudios realizados científicamente, siempre científicamente y desde esta mesa de expertos científicos, que sabemos realmente, gracias a estos estudios científicos, qué sucede en cada caso. Y en el caso de Tomás, esta confusión general se debe a un estudiado mal democrático, el mal de las sociedades democráticas, que es precisamente ese, el de la confusión general. Obviamente no hay un modelo, un sistema sociopolítico perfecto, y la democracia, por muchas bondades que queramos atribuirle, algún defecto debería tener, o debe tener, y de hecho lo tiene, y es que resulta el imperio de la doxa, o lo que es lo mismo, el imperio de la opinión, donde todo el mundo es igual o equivalente, y por tanto sus opiniones valen tanto la una como la otra, o la opinión de uno como la de otro. Esto conduce a ese mal psicosocial que es la confusión general. Por poner un ejemplo, todos sabemos que, bueno, alguien opina que la Tierra es redonda, pero surgen otras opiniones totalmente válidas y aceptables gracias a esa ecuanimidad de la libertad de expresión democrática, en la que otros individuos opinan con todo su derecho o democrático a decir, pues, que la Tierra es plana. Y obviamente se entra así en esa espesura, en ese boscaje, en esa selva psicodemocrática de la opinión y la confusión general, y nuestro amigo Tomás Verdaguer es una víctima de este mal democrático. De hecho, las soluciones más eficaces que se han puesto en marcha hasta la fecha están relacionadas con la medicina quirúrgica, y en concreto estamos hablando de operaciones de lobotomía. ¿Cómo? Afortunadamente, con el tiempo hemos descubierto que la lobotomía es una técnica demasiado intrusiva y cada vez resulta más difícil distinguir cuál es el individuo más adecuado para practicar una lobotomía, así como si realmente resulta eficaz la lobotomía si no es al conjunto de la población, es decir, a la población en su totalidad, la que se le practica la lobotomía, es decir, mientras exista gente lobotomizada y gente no lobotomizada, ningún problema se solucionará en esta sociedad. La técnica mucho más exploratoria que se está poniendo en marcha en los últimos 5 años es la craneotomía. La craneotomía es una técnica que se realiza, como otras tantas, bajo una situación de anestesia general y supone una operación quirúrgica sobre el llamado colgajo óseo. El colgajo óseo, para todos aquellos radioyentes profanos de del lenguaje médico, es el cráneo. Y bueno, lo que se hace es produce una apertura y extracción parcial del colgajo óseo para poder averiguar realmente cuáles son las molestias que sufre el paciente. Es decir, que abro para explorar y entonces extirpar, no como les narraba hace unos minutos, que me oriento directamente a extraer una parte del cerebro, ¿no? Como es en el caso de la lobotomía. Como no podemos practicar una craneotomía a la, al conjunto de la sociedad para averiguar, ¿no? Como planteaba el doctor. Que lo ideal de la craneotomía, todos sabemos que es a la altura del cuello. Efectivamente, efectivamente, para poder manipular mucho mejor el colgajo, para que no se te caiga de las manos. Bueno, como resulta difícil practicar craneotomías, bueno, pues con la práctica que nos gustaría al doctor y a mí, pues la única solución que me queda ahora mismo darle, bueno, es que se, bueno, pues a lo mejor que se quede solo la anestesia general. Y a lo mejor así pasará a formar parte de un estado de confusión total o le preocuparán muchísimo menos las cosas. Sí, efectivamente, el problema de la craneotomía pues es el problema parecido al de que sucede ahora mismo con las vacunas, que debe ser, no sirve que a unos pocos, ha de aplicarse a una mayoría en general. Y bueno, la mayor parte de todo, ya sabemos que es todo, por lo tanto, pues debería aplicarse efectivamente al 100% de la población. Lo que sucedería, el problema, vemos que volvemos a un problema matemático, numérico, una vez más. Las matemáticas siempre en el ámbito científico son importantísimas y sucedería un poco lo que cuenta Álvar Núñez, cabeza de vaca, en sus crónicas de la Nueva España, en sus crónicas de cuando fueron al descubrimiento de América, cuando cuenta el pasaje en su obra Naufragios, cabeza de vaca cuenta efectivamente que, dice textualmente, que los cristianos que allí estaban se fueron comiendo unos a otros hasta que quedó un último cristiano que por ser uno solo no pudo comerse. ¿Qué moraleja extraemos de esto? Pues que en aquel momento de descubrimiento de América, doctora, era una eclosión del humanismo renacentista. El humanismo era la ideología triunfante en el mundo occidental. Entonces el cristiano podía ir comiendo otros cristianos, pero al llegar a sí mismo ahí se retenía. No es el momento actual donde ya la cultura occidental ya está mezclada con nuevas culturas, con nuevas culturas más exóticas, se ha enriquecido, ya no hay un eurocentrismo, Europa centrista tan aferrado, ya ese enriquecimiento cultural nos permite que aun llegando al último, cuando ya se haya cortado el cráneo a toda la población, ese último que quedase podría empezar consigo mismo, porque ya él no es el individuo entronizado, maravilloso, que él mismo no sabe manipularse, sino que ahora mismo, si hubiera sido el caníbal, se podía haber comido a sí mismo y puede efectivamente craneotomizarse a sí mismo. Entonces no hay por qué poner una barrera, yo creo, científica a esa terapia que la doctora proponía. No sé si me he explicado bien, o por lo menos científicamente lo he hecho. Sí, yo lo que he llegado a entender es que por concluir, ¿no? Por establecer unas premisas para, bueno, para usted, que parece que está tan confundido, para mí las claves de su caso son todos los cristianos son unos sosos. Como todos los cristianos son unos osos, son incapaces de comerse a sí mismos. Al comerse a todos los demás se pierde en diversidad. Menos a sí mismos. Al comerse a todos los demás menos a sí mismos se pierden en diversidad. Al eliminar la diversidad, el mundo se llena de sosos. Todos los sosos que quedan tienen que ser lobotomizados. Efectivamente, magistralmente la doctora ha expuesto este silogismo totalmente científico y para terminar este caso, recordar que aquí no se, en este programa no tenemos una mesa de opinión. Esto no es una tertulia de opinadores, una doxa democrática, no. Aquí es, se trata de una mesa de científicos con un saber experto y empírico, siempre. Siguiente consulta. Canillas, 7 de febrero de 2021. Apreciados doctores del consultorio radiofónico, soy una mujer de 47 años y hace unos pocos días que al fin perdí la virginidad. Después de toda una vida esperando eso que todos llaman maravillosa experiencia, me he sentido totalmente decepcionada. Y ahora no sé muy bien qué hacer, pues mi vida ya no tiene sentido. Por favor, doctores, ayúdenme a encontrar un nuevo objetivo al que dirigir mis ilusiones y mis esfuerzos. Agradecida y emocionada, se despide Sagrario Rivera. Querida Sagrario, gracias por hacernos llegar tu carta. Una carta sincera, emocionada, una carta que valoramos mucho en este consultorio radiofónico. Bien, Sagrario, para entrar ya de lleno en materia y de esa forma científica que, como siempre decimos, nos caracteriza, debo señalar que según los últimos estudios científicos, y esto es muy aplicable a tu caso, se han descubierto en el ámbito de la psicogenética y de la psiconeurología o antropología del cerebro, se han descubierto tres tipos de esperanza. Tendríamos en primer lugar la esperanza blanca. Bien. Obviaré ese comentario de la doctora por el momento, luego entraremos a discutirlo. Habrá tres tipos de esperanza. Bien, la primera sería la esperanza rosa. Sería la esperanza. Luego, doctora, déjeme enumerar las tres esperanzas que ha descubierto la ciencia neurofisiológica. Pero es que no he terminado. Me queda la esperanza azul. De acuerdo, esa es si les atribuimos las esperanzas, si las clasificamos por colores. Pero ahora voy a enumerarlas según su caracteriología psicosomática. La primera esperanza sería la esperanza esperanzadora, la segunda sería la esperanza neutra y la tercera la esperanza desesperada o desesperante. Bien, para decirlo rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, la esperanza esperanzadora es la esperanza de la ilusión, la esperanza la esperanza clásica, ¿no? La esperanza de cuando nos referimos pues a tener sueños, a tener ilusiones en la vida, etcétera. Que esa es la esperanza que en principio podría parecer que es de donde sufre nuestra amiga Sagrario. Pero tendríamos dos esperanzas más que quizá interfieran este primer análisis. Y es la esperanza neutra. La segunda, la esperanza neutra, pues es la de, por ejemplo, cuando estamos esperando el autobús, ¿no? O el que llegue el metro, pues simplemente miramos el reloj. Esa sería la esperanza neutra. Y en tercer lugar tendríamos la esperanza desesperanzadora o desesperante. Y esta esperanza esta es más complicada, es más compleja de explicar, porque es el tipo de esperanza de aquel individuo que ha tenido un viaje que muchas veces se denomina psicótico, pero que es un viaje que va más allá, es un viaje chamánico, es un viaje visionario, donde uno se encuentra con su espíritu tótem, con su espíritu guía en el desierto tras ingerir sustancias. Pero eso sería cuando, un tipo de esperanza esperanzadora. Eso es cuando regresa. Claro, a ver, déjeme terminar, doctora, por favor. Cuando regresa de ese viaje, de esa visión, el individuo le da el bajón. Él tiene una esperanza, una esperanza de ese mundo que ha descubierto, pero cuando vuelve a este mundo gris y anodino y estúpido en sí, se desespera porque ve ese salto, ese hiato, ese vacío, hueco que hay entre este mundo, como digo, gris y tontuno, y ese otro mundo maravilloso que su visión le ha revelado. Y ahí entra la esperanza desesperanzadora. Qué bonito, doctor. Qué bonita manera de poner luz en un caso tan desesperante. Y esa, ¿no? Sería, ¿cómo puede ser y esa que... sería la esperanza azul? Efectivamente, esta sería la esperanza azul. ¿Qué le sucede a Sagrario? Sagrario tiene un cortocircuito de esperanzas, ¿eh? Ha conocido el sexo, pero le ha decepcionado. No ha tenido ese viaje místico que le prometían, y tiene esa desesperanza desesperanzadora y desesperante sin haber tenido el viaje maravilloso a ese otro mundo, a ese más allá que el sexo prometía. Entonces tiene una mezcla, y ella reclama que quiere recuperar la esperanza esperanzadora cuando vive en la desesperante sin haber tenido la parte maravillosa del sexo. Pero creo que ahora es el momento de dejar la palabra a la doctora, que es expertóloga precisamente en sexología. Sí, y en desesperanzas también. Por eso quizás quizás mi primera respuesta no va dirigida a ti, Sagrario, sino a todas aquellas personas que nos estáis escuchando, porque el determinante social que está detrás de este malestar, si pudiéramos llamarlo así, de este malestar de Sagrario, es la responsabilidad colectiva que tenemos todas las personas que hemos pasado ya por sucesivos encuentros sexuales, a partir del cual no somos capaces de transmitir un mensaje desesperanzador a las personas que con esperanza esperan su primer coito. Porque si bien es cierto que el doctor ha utilizado, de una manera quizás un poco ligera, la palabra sexo para decir que lo que tú has tenido es sexo, que yo hubiera nombrado quizás más como cópula, ¿no? O como coito. O pseudoviolación, quizás. Sí, esto ya tiene una dimensión moral que justo yo no quería introducir, ¿no? Simplemente usted no ha encontrado todas las chiribitas y las fantasías que ese grupo de irresponsables que somos todos nosotros no nos hemos encargado de diluir, de ajustar, cuando ya sabemos que el primer encuentro erótico quizás se caracteriza más por el deseo y la fantasía, por un placer vinculado con el deseo y la fantasía de lo que puede suceder, que por un placer por lo que realmente sucedió, que suele ser menos de lo que nos han contado y hemos esperado. Esto quizás forme parte de una especie de ritual implícito, de ritual de transición, ¿no? Como existe en otras tribus, pensábamos que el sujeto urbano se había desvinculado de esa idea, ¿no? De pequeña comunidad o de comunidad tribal cargada de rituales o cargada de celebraciones para representar o para determinar los cambios o los tránsitos, ¿no? Por ejemplo, el así como lo es la muerte, el paso de la juventud a la edad adulta ha estado cargado siempre, ¿no? De rituales, celebraciones y quizás tengamos ya hoy que decir que El hecho de la cópula, de la penetración, si es el caso, ¿no? Porque no en todos los casos hay penetración, pero como la virginidad está asociada a la penetración, por tanto, es propiedad de los seres heterosexuales solamente, ¿no? Parece que al resto de sujetos no le afecta, menos mal. Tengamos que decir que no es tan ideal. Hay que romper con este ritual, o el ritual quizás es que usted lo pase mal. Sí, que Sagrario atribuya o centre. Tengo más cosas que decir, no he terminado. Pero puede seguir, doctor, déjeme un minuto para pensar. Bien, yo lo que tengo que decir se dice rápido y claro y pronto. En un minuto lo tengo dicho. Sagrario parece centrar y poner, colmar y poner todo su interés vital, todas sus glándulas erotizantes, las suele, lo pone todo circunvolucionantemente alrededor de un centro central que es lo erótico. Pero claro, hacer girar en órbita toda una vida en cuanto a una experiencia erótica no puede que estar más que destinado al fracaso. Como decía el gran filósofo, ni siquiera el sexo puede resolver los problemas sexuales, porque pertenecen a un segundo orden. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Serían problemas metasexuales. Por ejemplo, ¿cómo el lenguaje no puede resolver los problemas de un mudo? De alguien que no tiene acceso a un lenguaje. Pero sin embargo, el lenguaje no puede resolver los problemas del lenguaje, pero sí puede generar problemas lingüísticos. Esto es el dilema, el famoso dilema de Jack Sparrow. Este dilema de Jack Sparrow ha sido estudiado ampliamente. Es el dilema del conjunto disjunto, es decir, de yo no puedo pertenecer al conjunto de que incluye los individuos de mi especie, porque si yo estuviese dentro de ese conjunto ya no sería el conjunto al que yo quiero pertenecer. Ya, pero es que según el Centro Nacional para el Trastorno por Estrés Postraumático, después de haber realizado un estudio dentro del Departamento de Asuntos de Veteranos de las Cosas Imposibles, aproximadamente entre unas 7 u 8 personas de cada 10 sufren o experimentarán este tipo de trastornos, el de estrés postraumático, ¿no? Que es de lo que en verdad estamos hablando desde un punto de vista puramente psicológico, a lo largo de toda su vida. Y de entre este grupo, las mujeres son más propensas que los hombres a desarrollarlo. Por tanto, usted forma parte del conjunto total de las cosas. Y estar dentro de un subconjunto no la convierte en un ser minoritario, como le han intentado vender. Esto tiene que ver con los problemas que genera el lenguaje, como bien ha explicado el doctor hace un momento. Incorporar o crear un subconjunto dentro de un conjunto hace que atendamos a esa idea en vez de a las partes que forman parte de los diferentes subconjuntos. Porque sí, por primera vez dejáramos de lado lo cualitativo, es decir, la forma, y nos centráramos en lo cuantitativo, es decir, en el número de cualidades que tiene esa forma, o en usted, el número de coitos, o el número de coitos, el número de interacciones, porque todos los miembros de un subconjunto o de un grupo interaccionan entre sí. Esto es un hecho no solamente matemático, sino que es la mera esencia de la vida. Usted no puede no interactuar con los otros. El mero hecho de intentar mantenerse en una postura neutral o apartada representa una forma de relación y una posición ante las cosas y ante el todo, que no la convierte usted más que en una unidad de todas las partes, aunque se crea un todo. Volviendo al hilo anterior, si por primera vez nos centráramos en el conjunto de cualidades, veríamos cómo a veces los subconjuntos representan el total de las partes. Sí, efectivamente. ¿Y de qué parte se trata aquí? Se trata de la parte genitales. De las partes genitales, porque la genitalidad, ya lo hemos dicho muchas veces aquí, según estudios científicos, últimamente corroborados ya por los grandes tribunales de la Organización Mundial de la Salud, los genitales humanos no se limitan a la zona sacrogenitoide. Es decir, el centro, no hay un, el centro está descentrado, es lo que vendría a decir. Es decir, el órgano excitador, excitoide de la, por ejemplo, de la hembra humana o del varón humano, del macho humano, no se circunscriben a un glande, a un clítoris, etcétera, sino que ocupa una totalidad, una totalidad dérmica, una dermis erotizante que va desde la punta de la coronilla hasta la última punta del dedo meñique del pie. Aún así, frente al discurso basado en la descentralización o desgenitalización, no puedo evitar concluir el caso del que tenemos entre manos negando la mayor. Es decir, los genitales importan y mucho. Y aunque no hay que perder de vista que la erótica y el hecho sexual en sí va muchísimo más allá de los genitales, y hay de vosotros y de vosotras si no sois capaces de desarrollar otros múltiples sentidos para erotizaros y poder gestionar vuestra propia sexualidad, a día de hoy y pasado mañana, los genitales seguirán importando y mucho. ¿Por qué? Porque más allá del protagonismo que se les haya dado, tienen un papel y cierto protagonismo dentro de las relaciones coitales, que por ende se llaman relaciones genitales. Y más allá de su función reproductora, afortunadamente anulada o minimizada en los nuevos contextos culturales que se nos plantean, que los genitales no funcionen bien siempre supone un problema, pero que usted en su primera relación haya tenido un desencuentro con la genitalidad no es más que uno de los muchos desencuentros que se va a encontrar a lo largo de toda su vida y hasta la muerte. Sí, doctora, pero si dos individuos deciden en su pleno uso de facultades mentales hacer contractualmente, acudir, por ejemplo, a un notario y hacer un contrato en el que se estipule que a partir de ahora mi pene va a pasar de ser el colgante que tengo entre las piernas a el codo, por ejemplo, y los dos acuerdan que el codo va a jugar el papel del pene en las relaciones eróticas, si está firmado es perfectamente legítimo usar el codo como pene. Y el pene como codo. Pero eso es, pero seguimos valorando la existencia de un genital con el que poder penetrar. Es decir, se reafirma mi teoría de que los genitales son importantes. Me da igual que la genitalidad la cumpla el codo, claro, la nariz como, o la punta del dedo gordo. Como del claro, como el referente último. Pero ¿cuál es el referente último del referente último? Es decir, si el contrato del codo-pene, pene-codo, tiene al pene como referente último y primero, el pene, ¿qué tiene como referente último y primero? ¿A qué se refiere él mismo para estar poseído de esa, dijéramos, de ese poder, de ese empoderamiento erótico? La parte contratante de todas las partes. Efectivamente. Sí, no. Siguiente consulta. Finisterre, 6 de febrero de 2021. Estimados doctores, soy marino mercante y les escribo porque soy adicto al juego. En concreto, soy adicto al juego de la ruleta rusa. De niño, los domingos, mi padre me llevaba siempre de cacería al monte, así que me aficioné muy pronto a las armas de fuego. Pero el caso, y hoy por eso les pido ayuda, es que ahora me estoy quedando sin amigos, pues todos mueren al jugar conmigo a la ruleta rusa, ya que yo, extrañamente, tengo mucha suerte en el juego y nunca me toca morir. Por favor, doctores, intenten comprender mi problema y gestionar mi consulta con la amplia y experimentada laboriosidad que les caracteriza. Infinitamente agradecido, Facundo García Montes. Thank you. Estimado Facundo, qué desasosiego me ha generado tu carta. Pensaba que este tipo de juegos de azar habían quedado relegados en algún rincón de la península, pero bueno, como no puedo evitar sentirme cercana a cualquier tipo de conducta suicida por el tremendo interés científico que siempre me causan, voy a intentar generar un poco de consuelo en tus lamentaciones, y para eso quiero rescatar o introducir, porque yo creo que nos va a ayudar, creo que me parece importante introducir el origen de este juego y el por qué este juego sigue estando a día de hoy al servicio de los procesos de toma de decisiones, ¿no? Más allá de todos los cursos de formación que se realizan y por los que la gente paga para poder aprender a tener un pensamiento positivo, poder aprender a tomar decisiones, tener el suficiente número de habilidades como para saber guiarse, ¿no? Y de fortaleza personal como para poder saber guiarse por el camino correcto, el juego de la ruleta rusa pues sigue mostrándose muy eficaz. Muy eficaz y muy atractivo. Y claro, tan atractivo como su origen, ¿no? Que se remonta, ¿no? O se dice que formaba parte de estos juegos peligrosos a los que recurrían los soldados de la legión extranjera francesa para matar su aburrimiento cuando luchaban allí por el África del Norte. Y también hablaban de que los oficiales rusos empezaron a incorporar este juego porque tras volver de la batalla, con ese sentimiento de que todo se había perdido, incluso el sentimiento de identidad nacional, ¿no? Que tan importante es para los soldados. Y que con la guerra y con el número de muertes que cargaban en sus manos, no solamente perdían prestigio, dinero, familia, su propio país, sino también el honor ante los aliados. Y el honor, como bien sabemos, todas las personas que trabajamos en este programa, pues es fundamental para mantener la autoestima de las fuerzas de defensa, ¿no? Y de seguridad, como si fuera algo que les viene dado desde fuera. Algunos de estos soldados se encontraban también cuando volvían de la guerra, pues solos, ¿no? Ese sentimiento del que tanto se habla ahora y que esconde pues muchos diagnósticos sociales que ya se han planteado, ¿no? La insatisfacción relacional, un diseño urbanístico alejado de la vinculación, un modelo de trabajo y un ritmo de trabajo, un modelo de familia, unos imperativos sociales, ¿no? que generan en la persona pues una experiencia muy negativa y relacionada con la frustración, con la insatisfacción, con la desesperanza, con la confusión, ¿no? Con el egoísmo también y con el mal humor. Y como no siempre ante el mal humor se puede poner buena cara, en aquella época, que eran tan aficionados al gatillo, inventaron este juego en el que uno de seis pues acababa, ¿no?, olvidándose de todo esto y prefería perder, ¿no?, dejar al azar el destino, como siempre se ha hecho socialmente. Es decir, si es la idea de destino acaba convirtiéndose en una estrategia para depositar en otros la responsabilidad sobre tus propios asuntos y sobre los asuntos de tu comunidad, y lo que nos convierte en seres pasivos, donde la conducta suicida se plantea como una solución, pero que a veces, como es tu caso, pues te genera una pérdida de relaciones personales. Yo, ya por no entretenernos más y dar paso al doctor Zayus, antes de terminar, quiero reconocer la enorme fidelidad que muestran tus amigos. Esto para que lo vayas pensando durante este rato que te estamos acompañando. Es decir, que allá donde tú ves soledad, aún no estando ahora presentes, porque les has suicidado, ¿no?, de alguna manera, yo veo un tremendo ejercicio de fidelidad dentro de la amistad. Sí, gracias, doctora Orbajosa, por sus palabras. Efectivamente, la carta que nos hace llegar Facundo García Montes, que nos escribe desde Finisterre. Da muchas claves, ofrece bastantes signos y pistas para poder enfrentarnos a este caso tan interesante como es el de ese juego, esa aproximación a la muerte y ese estar siempre un poco en el borde del abismo, en el cable del equilibrista, del funambulista, que está jugándose el todo o el nada a cada momento. Obviamente nos informa de gran cantidad de datos el que escriba desde Finisterre. Finisterre, recordemos, significa fin de la tierra. Durante siglos y siglos, para nuestra cultura, este era el último lugar habitado, el último lugar habitado de la civilización que la conocía, al menos nuestra cultura. Y ese fin de la tierra, ese borde a ese abismo de ese más allá, es en el que ahora mismo Facundo García Montes también se encuentra, con este juego de la ruleta rusa constantemente efectuado. Bien, para no distraer más ni andarme más por las ramas, quiero entrar directamente en materia científica, que es lo que se trata en este programa. Últimos estudios realizados sobre este tema, doctora. Últimos estudios realizados en torno a la muerte. Se descubre, ya hay indicios, en el 2012, en la Universidad de Boston, hay indicios que apuntan a pensar que la muerte no existe. Pero no es hasta el 2014, en el Departamento de Antropología del Cerebro y Neurociencias y Estudios para el Más Allá de la Universidad de Essex, me lo he pronunciado mal, Essex, en Gran Bretaña, donde ya se confirma completamente, está confirmado completamente que la muerte no existe. La muerte no existe. Es una ilusión, un espejismo, se ha descubierto, que es una ilusión, un espejismo que tenemos los humanos, que es un sueño, para poder que está generado por la propia genética humana. Los propios genes humanos estamos programados para tener el sueño de que vamos al sueño de la muerte, se llama el sueño de la muerte, la famosa teoría del sueño de la muerte de Bruckner, ¿no? Este sueño de la muerte se sirve así la biología genética del humano para poder pues lo que se dice vulgarmente, pero que es la sabiduría popular, son dos días, solo se vive una vez, son dos días, vamos a aprovechar, ¿no? Es decir, vamos a hacer todo eso que debemos hacer y que luego la cultura se aprovecha de ello, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Debemos casarnos, debemos tener hijos, debemos trabajar antes de que llegue la jubilación, porque es que luego te mueres, vamos a aprovechar ahora, porque luego te vas a morir. No, se ha descubierto, pero claro, este es el gran secreto que tienen los gobiernos ahora mismo. Esta teoría se está intentando cegar por todos los medios, porque efectivamente cuando, al descubrir que no se muere, que el humano es inmortal, pues la gente, como no va a morir ni de hambre, ni no va a morir en absoluto, pues se puede relajar, no tiene por qué ir al trabajo por la mañana, no tiene por qué obedecer a unas leyes, no tiene por qué sufrir, por el que pasará, puesto que es inmortal. El humano es inmortal. Y, de hecho, vivimos en un paraíso terrenal de inmortalidad. Lo que pasa es que vivimos también a la vez en ese sueño de que hay muerte y hay mal y hay dolor, pero esto es falso, no, esto no existe. No sé si alegrarme o apenarme por lo que me está contando usted, doctor. Lo que me quiere decir, por tanto, es que el ser humano no se extingue. O sea, efectivamente, somos contemporáneos, ahora mismo somos contemporáneos de Alejandro Magno, anda por ahí, lo que pasa es que no lo podemos ver. Somos contemporáneos de Platón o de Cristóbal Colón o de Napoleón, todavía están vivos. Pero usted es consciente que con el mensaje que acaba de lanzar somos responsables de un número mayor de psicopatologías mentales, de personas que, como yo, confiaban ciegamente en la muerte como destino final, y ahora, como después de la muerte, no hay más que más humanos. Como gran solución. Hay más humanidad todavía, más de la que ya me he encontrado. Claro, confiamos en la muerte como gran solución, como solución final, pero recordemos que la solución final tiene unos tintes. Tiene unos tintes nacionalsocialistas que nos está prohibido moralmente asumir tal solución final. Por tanto, debemos abrir los ojos y dejarnos de esa solución final de la muerte y apostar por la no muerte, que además está avalada por estudios científicos. La no muerte, perdone, doctor, que creo que estoy empezando a sentir cierta confusión ante sus palabras. Ante no muerte se refiere a la posibilidad de seguir vivo, muerto en vida, es decir, lo que venimos ahora llamando vida viviente, o la no muerte se refiere el muerto. La vida no muriente. La vida no muriente después del muerto. De la vida, no. Estando fiambre. Perdóname, pero a veces necesito recurrir a la sabiduría popular, que tan clara resulta cuando vemos cuando un cadáver, jugamos. Eso es una alucinación, es una alucinación de los genes. A ver, lo que puede suceder es que hay una muerte física, pero el alma sigue viviente. No, lo que usted dice es que esto el nuevo cuerpo. Es una teoría completamente nueva. No, se ha descubierto que es una alucinación. Que el muerto no está ahí. Que lo que estamos viviendo en el mundo es una alucinación. Estamos alucinando, no es la realidad. La realidad es que no morimos. La realidad es que no vivimos porque estamos muertos, porque ni siquiera vivimos. No. O sea, que estamos hablando. Lo solo, que usted me plantea solo existe es que la somos vida, solo un reflejo, la... un reflejo de una taza de té de algún gigante coloso que ahora mismo está disfrutando en su planeta. Y no somos más que eso, un reflejo. Creo que hasta aquí esto es lo que podemos aportar. Siguiente consulta. Pola de la Bania, 10 de febrero de 2021. Estimados doctores, les escribe una mujer a la que ya le queda muy poca esperanza. Mi problema, queridos doctores, es que he perdido el sentido del gusto tras un periodo de incubación del COVID. Ya no saboreo la comida, ni la vida en general. Soy demasiado joven para que me pase todo esto. ¿Creen que puede existir alguna solución? A la espera de sus sabios consejos, se despide Ofelia García. Querida Ofelia, gracias por hacernos llegar tu carta. Gracias por confiar en este consultorio radiofónico, siempre científico, pero humilde y intentando siempre superarse en tener mejor información. Bien, como vamos mal de tiempo, quiero centrarme ya rápidamente en tu caso. Tienes un problema ahora muy usual debido al COVID. Has perdido las papilas gustativas, no responden. No he dicho que haya perdido las papilas gustativas, ha dicho que ha perdido el sentido del gusto. Bien. Papilas gustativas pueden estar ahí. Gracias, doctora, gracias. Ha perdido el sentido del gusto, gracias por la corrección, muy bien hecha, muy pertinente. Ha perdido el sentido del gusto. ¿Qué podemos plantear con esto? Rápidamente, hay dos opciones. Si creemos en la teoría de la sinestesia, la famosa teoría de la sinestesia, que tantos artistas han enarbolado, ¿verdad? Como aquella que es el intercambio y la interconexión. No es solo que los sentidos sean intercambiables, sino que están interconectados y que uno vale para el otro. Por ejemplo, se puede atribuir a los números, se les puede atribuir color, a los olores se les puede atribuir un sonido, una música, etcétera, etcétera. Esto es lo que se viene llamando tradicionalmente sinestesia, ¿no? Esta sinergia entre sentidos. Efectivamente, si ha perdido el sentido del gusto y usted es una fiel creyente en la sinestesia, pues puede intentar ejercitar un sentido paralelo que supla y tome el lugar del gusto. Y por ejemplo, pues la comida, en lugar de antes de que se la vaya a ingerir en la boca, frótesela contra el ojo. Frótesela contra el ojo, por ejemplo. O si, por ejemplo, unas crujientes patatas fritas de chips, ¿no? Pues espachúrrelas al lado de la oreja para notar el crujido, el crujiente, que le va a recordar, ¿verdad? Pues al igual que Beethoven componía su sinfonía sordo, ¿eh? O el famoso director de cine Val Halsen, que hacía sus películas ciego, hay también casos de fotógrafos ciegos, artistas. Pues usted puede entrenar esos otros sentidos. Y luego es muy importante también recordar que todo proceso de percepción y de cognición tiene vinculados a su vez dos mecanismos simultáneos. Por un lado está la activación fisiológica directamente conectada con la parte cerebral que corresponda, y por otro lado, ¿no?, que es aquella que estimula la hormona o la segregación necesaria como para que haya una activación. Y luego, por otro lado, lo que es el significado que le damos a esta estimulación, ¿no?, a esta activación, a este pico, ¿no?, de placer que se produce, ya incluso nombrándolo como placer, este pico estimular que se produce para el caso del gusto. Además, le damos una significación que, como bien sabemos, es tremendamente cultural y además especialmente particular. Es decir, no las cosas no se le saben a todo el mundo de las mismas maneras. Por tanto, perder el sentido del gusto una vez descompuesto, como yo lo acabo de descomponer, es fácilmente recuperable, por un lado, y relativizable por otro. Y digo esto porque a veces relativizar las cosas nos ayuda a reducir la ansiedad que nos produce el hecho de no ser completamente normales o no estar completamente enteros. Y en verdad, bueno, como bien sabemos todas, las funciones se pierden en función de su uso, y como el buen gusto en general es algo que se ha perdido en esta sociedad, o sea, ahora mismo prima pues las cosas feas, las cosas poco elaboradas o poco cuidadosas, ¿no? No esa elegancia, ¿no?, que bueno, a veces el doctor y yo echamos tanto de menos, ¿no? Ese buen gusto por las cosas, por las palabras, por las maneras que tenemos de dirigirnos al otro, eso ya se ha perdido. Ha habido un fracaso social, ¿no?, por ser rigurosa con las palabras. Por tanto, perder el gusto es un proceso natural de la evolución más darwiniana. Sí, efectivamente, si no hubiera sido por el COVID, habría sido por la contaminación, el smog, ¿verdad?, de las ciudades, también afecta a la pituitaria y destruye. Sí, hasta ahora, como en casi todas las cosas de la vida, la responsabilidad ha sido individual. Usted, porque usted fuma, porque usted come las cosas demasiado calientes, bueno, pues no es esa culpabilización recurrente que cae sobre las personas. Y bueno, afortunadamente sabemos, porque nos movemos dentro de un enfoque psicosocial, que el contexto influye e importa, ¿no?, como otras muchas cosas. Por tanto, si lo que usted está buscando es una activación fisiológica. Eso se puede compensar activando una parte de su cuerpo durante el proceso de degustación. Es decir, que si usted ahora tiene la oportunidad de poder elegir cuándo puede degustar las cosas, que esto pues es una virtud que se ha perdido socialmente, ¿no? Ahora mismo lo que casi todos y todas pensamos es que ya no tenemos ni la capacidad para degustar, ni para disfrutar, ni para poder elegir. Todo esto tiene que ver con el sentido del gusto, ¿no? Con el sabor y con la sabiduría, ¿no? Con qué cosas queremos hacer y cómo queremos aprenderlas. Como ahora usted sí que tiene la oportunidad de elegir ese momento de degustación, que puede estar vinculado a una chupada de pene, a comerse un champiñón o a ese momento en el que el olor de una flor se me mezcla, ¿no?, con las palabras, el lenguaje y el paladar. La solución más eficaz ahí es activar neurológicamente esa zona del cerebro vinculada con el placer, ¿no?, asociado al proceso del gusto. Y eso se compensa, querida amiga, con una aguja y un alfiler que usted puede presionar sobre su sien. Sí, efectivamente. Esto sugiere una terapia muy interesante, doctora, que creo que exponerla aquí no está de más. Y es, sabemos que hay dos vías para que los alimentos, por ejemplo, lleguen a buen puerto, que lleguen a surtir efecto en el organismo humano, que es la vía bucal y luego está la vía rectal. Entonces, ¿por qué no probar una alternativa y, mientras esté con este problema de COVID, sustituir esa vía bucal por una nueva vía rectal e introducir por ahí esos alimentos y quizá entrenar a ese orificio para la degustación de lo que a través de él va a introducir en su cuerpo? Y efectivamente este ejercitar esta vía rectal pues le traerá múltiples alegrías, porque también es fuente de bastante, puede ser fuente bastante gozosa. Y nada, que sí, con esta neuroactivación y algunas otras recomendaciones que puedas encontrar en literatura barata, hemos conseguido solucionar tu problema, estaremos muy contentos. Yo simplemente, gracias doctora, simplemente ya para terminar en este último minuto, decir que si bien exponía un principio en este caso de Ofelia, la teoría de la sinestesia, también debo decir que está la teoría contraria a la sinestesia, la teoría que refutaría esa existencia de la sinestesia, también mediante estudios científicos, estudios empíricos en sujetos, en individuos que, por ejemplo, han sido ciegos de nacimiento, que han recuperado la vista, por ejemplo, con 40 años, después de toda una vida sin haber visto jamás. No han recuperado nada, sino que han tenido la opción de ver, y que antes de eso reconocían con el tacto objetos esféricos, cuadrangulares, etcétera, y que mediante una operación han tenido acceso a la vista, y al presentárseles esos objetos y no impedírseles que los tocasen, no han sabido reconocerlos con la simple vista. ¿Y esto qué demuestra? Demuestra que la tal sinestesia defendida por los artistas es un bulo, es un fake, como se dice ahora modernamente, es algo falso, y por tanto estamos condenados a esa estanqueidad, a esa separación radical de un sentido con otro, que no es más que un aprendizaje a posteriori psicosocial, ¿no? Eso la doctora sabría mejor explicarlo. Yeah.